bailemos otro más, bailemos. Cuando estoy con vos, todo nuestro amor, y no hace falta que me expliques, basta que estés para decirme, bailemos. Si me la dejas abierta, no me frenes, estoy flasheando con vos. Sé que viajo mucho, me entretiene lo que escucho. No te frenes, sigo flasheando con vos. Tengo un ambiente en capital, hago mis canciones, fumo más. Sé que me pensás cuando salís y que un pucho te pone feliz y no te importa. Me muevo diferente, siempre me gustó otra gente, pero yo voy de la mano con vos. Y sé que a vos te gusta y a mí tampoco me asusta. Está bien andar colgada con vos. Tengo un ambiente capital, hago mis canciones, fumo más y no me importa. Sé que me pensás cuando salí, que un pucho te pone feliz y no te importa. Quiero ser tu amor, pelearme con vos y despertar al lado tuyo. Quiero ser tu amor, pelearme con vos y despertar. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11 57 43 91 14. Almacén natural y sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869. Fletes La Argentina 58 88 48 y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. ¿Querés a tus mascotas? Alimentalas, dales cariño, desparasitalas, protegelas del frío y del maltrato. Y para esto último, Almitas te da la patita. Asociación Civil Almitas te brinda desparasitación y mucho acompañamiento. Hacete socio de Almitas. Vos y tus mascotas estarán agradecidas. Y junto a Almitas, se darán la patita. Almitas, en Hipólito Yrigoyen 311, enfrente a la Plaza San Martín, en la Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. Nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12, o en el teléfono 03548-483-045. En Me Asomo, quiero recordar que cuando nosotros vinimos a Capilla del Monte había muchas cosas que nosotros vimos hace 12 años que faltaban y siguen faltando. Por ejemplo, las calles que son un desastre, no hay cloacas, las iluminaciones en los barrios, el tratamiento de los perros y de los animales. Bueno, y en esto último me quiero detener porque teníamos la suerte de tener en esta ciudad una asociación ONG que está, que existe, que se llama Almitas, y por suerte está acá alguien que ha pertenecido y que no le voy a dar un abrazo ni un beso porque no se puede por la distancia social, pero me va a dar la patita. Así que buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Quizás uno hubiera querido estar en otro tipo de circunstancias, ¿no? Y no estar hablando de esto que está pasando ya hace casi un año y 9 meses y que verdaderamente uno con 51 años no, nunca pensó en ser testigo, digamos, de algo como esto, ¿no? Ahí estamos siguiendo trabajando y siempre atento a lo que pasa con la institución, que uno siempre lleva muy junto a su corazón, ¿no? Bueno, hacía rato que yo no oía hablar de Almitas y por ahí iba a la Galería Luz de Sol donde están ustedes y a veces estaba cerrado. Así que vamos a recordarle a la audiencia que están abiertos los lunes, miércoles y viernes de... De 9 a 12. De 9 a 12. Y siguen atendiendo a todos los socios, que son muchísimos. Sí, son muchos los socios. Antes que nada, yo quiero aclarar que yo estoy acá, que yo no pertenezco a la comisión directiva de Almitas. Es muy importante que lo diga y que lo repita. Yo no pertenezco a la comisión directiva de Almitas. Y digo que es muy importante que lo repita porque seguramente el audio de este programa mañana va a estar viajando a Córdoba Capital, no tengo ninguna duda de eso. Mejor que nos escuchen en todos lados. Y como en Córdoba Capital hay un enviador serial de cartas documento. ¿Cómo se llama el enviador serial? Mejor no nombrarlo para evitar darle de comer a la fiera, ¿viste? y entonces vamos a dejar las cosas bien en clara. Yo estoy acá en mi condición de ser uno de los socios fundadores de la institución, haber sido presidente durante 6 años, haber estado dentro del quirófano como asistente del doctor Pablo Freire durante 3 años y 3 meses, alguien que no solo me brindó la posibilidad de ayudarlo, sino que me honró con su amistad, el doctor Freire, un veterinario de verdad, ¿sí? Además, bueno, estoy como socio activo de la institución, pero fundamentalmente estoy como ciudadano de Capilla del Monte, que hace 11 años que estoy acá. ¿Mm? Y que, como te decía antes, nunca imaginé asistir a una persecución y a una proscripción sobre una institución. Hay elementos de sobra para hablar de persecución y de proscripción, porque no solo hay pruebas contundentes escritas, sino que hay audios de ello. Así que, lamentablemente, esto es así. Se han ensañado con una institución que ha hecho un trabajo jamás realizado en Capilla del Monte. Lo han hecho en nombre de la sanidad animal, la cual no les interesa en lo más mínimo, y lo han demostrado con creces, a tal punto de formar algo que tiene un nombre tan pomposo como Círculo Médico Veterinario de Capilla del Monte, y que me gustaría que alguien me dé una sola acción positiva a nivel grupal que haya realizado ese grupo en pos de la sanidad animal. Desde que existe este círculo. Una sola quiero. No, yo te decía que desde que existe este círculo y desde que no está Almita tan visible, hay cualquier cantidad de perritos y gatitos en el Facebook, gente que está desesperada porque no sabe qué hacer. A muchísimos nacimientos de animales y que en otra época no pasaba tanto como ahora. Y lo que cuesta castrar un animal, o sea, yo te lo digo porque tengo conocidos que hemos hecho colectas para poder pagar las castraciones de esos animales porque no existe más almitas. Yo he llevado, cuando estaba en contacto con almitas, he llevado a mucha gente que no podía pagar un peso y los han castrado sin ningún problema. Entonces, ¿cómo yo digo? Una ONG estando en un pueblo puede ocuparse de los perros y no le pide plata al gobierno, y el gobierno de acá municipal, que debería tener una sala de zoonosis, ni siquiera se ocupa, y cuando ve que hay una ONG que se está ocupando, encima la barre. Eso no se puede entender. A ver, vamos a ponerlo, digamos, un poco en tiempo a los oyentes, ¿no? Esto podríamos decir que la génesis de todo esto empezó en el año 2014, cuando Almita fue la única ONG de toda la provincia de Córdoba en adherir y trabajar de manera continua con el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad Animal del Ministerio de Salud de la Nación. Si vos tomás la lista de aquel momento, en aquel momento había 2 ONG, estaba Almita y estaba Amigos con Patas de Villa General Belgrano, que a marzo del 2015 todavía no había logrado un lugar para comenzar a trabajar. Así que Almitas es la única ONG de toda la provincia en haber trabajado con ese programa nacional. Y ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron las denuncias. Denuncias inclusive entre los mismos profesionales que hoy forman el Círculo Médico Veterinario. Es decir, se denunciaban entre... No podía terminar de otra manera porque los une el espanto y no el amor. Así que uno de ellos, bueno, es el veterinario que hace apología de la no castración. Sí, que se llama, según lo escuché yo en otro programa, uh-huh. el doctor Rubén. Ahora, Rubén es así, ¿no? No sí. decían el apellido, pero yo me quedé con ese nombre. Y uh-huh. me llamó mucho la atención, porque no es la primera vez que lo escucho en la radio, donde dice que lo más importante no es la castración. O sea, que lo más importante es que los perros no estén en la calle. Pero los perros van a seguir estando en la calle. Y si están castrados o no están castrados, es una gran diferencia. Porque el que no está castrado sigue reproduciendo animales. ¿Cómo un veterinario en el siglo XXI puede decir que no es importante la castración? Es algo que yo no puedo entenderlo. Mira, ha hablado de, entre otras cosas, de que un perro castrado muerde igual aunque esté gordo. Pero son dos temas totalmente distintos. El perro que va a morder, o sea, va a morder siempre. Bien. Te leo algunas estadísticas de protenencia. Protenencia, no de cualquier advenedizo que se pone a opinar. 92% de las mordeduras fatales corresponden a perros no castrados. 82% de las mordeduras graves corresponden a perros no castrados. 85% de los perros mordedores no está castrado. Beneficios de la castración en el macho. Disminuye 65% la monta, 62% la agresividad intrasexual, 50% el marcaje y 95% el vagabundeo. Porque eso aparte se ve en las calles de Capilla cuando hay una perra en celo, hay todos los perros que la siguen, los perros se pelean entre ellos, se lastiman entre ellos, nadie los separa, nadie se ocupa de agarrar una perra, uh-huh. Es como una especie de descontrol y aparte a mí me da mucha lástima, me da mucha pena que los animales estén así tirados y uh-huh. la gente no podrían agarrar una perra, llevarlo a algún lugar, podrían los veterinarios que hacen ellos no juran porque van a... Sí, un juramento hipocrático como los médicos. Claro, digamos. Tienen que jurar uh-huh. y bueno, ven una perra ahí, no sé si todos los veterinarios lo hacen y lo levantan. No, seguro. A ver, quiero ir a otro punto porque también como para que la gente vaya entendiendo un poco, ¿no? Yo te decía que el génesis de esto estaba en aquel momento cuando empezó todo esto a través de protenencia. ¿Dónde se dispara esto? Fines de junio del 2019. El Colegio Médico Veterinario de Córdoba envía una carta documento a la institución donde asegura que hay dos denuncias contra la institución. Han pasado un año y nueve meses de esa fecha y las denuncias nunca aparecieron. ¿Y denuncias sobre qué? ¿Sobre qué? Denuncia específicamente sobre ejercicio ilegal de la profesión. Por, según ellos, entrega y, digamos, e indicaciones de uso de antiparasitarios internos y externos, lo que comúnmente se llama pipeta, ¿no? Antipulgas, esas cosas. Exactamente. Pregunto, ese tipo de denuncias es... ¿La habrán mandado también a todas las forrajerías de la provincia de Córdoba que venden pipetas? Claro, aparte cualquiera puede ir porque es de venta libre. Es de venta libre y me imagino que, bueno, más allá de que algunos me pueden decir, sí, por ahí en la forrajería tienen a alguien X, pero el que te vende la pipeta es un empleado común y corriente, con lo cual las indicaciones que te puede dar son las mismas que puede dar una asociación. Sí, y muchas veces en las veterinarias también el que te vende los remedios para los animales también es un empleado común y corriente. No siempre está el veterinario en ese momento. Obvio. Así que también habría que tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer un descanso. Dale. Para que la gente escuche música, nuestra música. Y en este caso, Meteoro, Esclavos del Silencio y Rita Lee, que no es de acá, pero me encanta, Manías de Bosé. Y después volvemos con el señor Potepan, que me diga de dónde es Potepan, Yugoslavia, como era Mónica Seles, pero no existe más Yugoslavia. Ellos en aquel momento, y no me dejan mentir los hechos, porque cuando denunciaron al veterinario que en ese momento estaba trabajando con almitas, lo denunciaron dos colegas. Estamos hablando, te repito, del año 2014. Esos dos colegas, en ese momento había, en Capilla del Monte había cuatro veterinarios. Esos dos colegas no participaron de las campañas de vacunación antirrábica del 2015 y 2016. En algún momento uno tiene que saber los nombres de esos dos colegas y del que sí. Manda carta de documentos también. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, está todo tan claro, está todo tan claro, que la verdad que enroscarse en esto, la gente sabe quién es quién en esto, son todos los que están, la gran mayoría de los que están hoy en la parte de los que han quedado dentro del círculo, ¿no? Porque el círculo además tuvo sus...

a Pan y Manteca, que es el almacén donde vamos siempre. Es una tienda de alimentos en Hipólito Yrigoyen 111, justo enfrente de la forrajería Uritorco. Y a Andrés le mandamos un gran saludo. Oishi, cafetería y heladería. Cristian y Samira, siempre con la mejor atención en la galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Es el único café que tiene café Bonafide, y que tiene esas mafaldas tan ricas, y tiene esos helados tan ricos. Así que bueno, ahí vamos. Si tenés que hacer algún regalo, o si querés solamente saludarlas a Alejandra y a Josta en la librería Nahual, en La Techada, el templo, siempre regaló un libro, es muy lindo. Nosotros compramos las verduras y las frutas en Stafirulá, en Rivadavia 415. Mandamos un gran saludo a Juan y a Diego, que siempre nos atienden de la mejor manera. Almacén natural y sustentable La Natu, que queda en la calle Vélez Sarsfield 622, para comer sano. 891 Todo Piletas Andrea, que siempre nos trae el cloro y siempre se ocupa de nuestra pileta, y nuestra pileta está perfecta. Y vamos a mandarle un saludo a Pat, que es nuestro piletero, que ha venido especialmente de París a limpiarnos la pileta. La esquina libre de gluten, ahora que nosotros queremos empezar a bajar la panza, nos va a venir bien. A Lala, en Avenida Pueyrredón 869. A Buseslep, Silvana, que siempre está acompañándonos en esta vuelta en Me Asomo. Si necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo, Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Y a Juan Domingo Acosta, que nos acompaña con los auspiciantes. Así que a todos ellos, bueno, muchísimas gracias por la compañía en esta travesía radial. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y seguimos en vivo en el aire, como cuando yo volaba, estamos en el aire con el señor Eduardo. Pero antes quiero decir que, y mandar saludos a la Óptica Norte, a Pablo y a Mónica, que siempre que nos pasa algo en los anteojos, ahí en entradita de La Techada están ellos. Así que un gran saludo. Y si te vas a ir a Buenos Aires, acordate que Buseslep está yendo y viniendo de Buenos Aires y a Buenos Aires. El teléfono, el celular, es el 57-3297. Pero mejor llamar a Silvana al 488-310, y Silvana te va a decir los horarios de Buseslep a Buenos Aires y el precio. Y si te vas a Córdoba, andate en Lumasa, que es una masa, y también llamas a Silvana 488-310 y ya vas a saber los horarios. Y seguimos acá con Eduardo Potepan. ¿De qué parte de...? Vos me dijiste Yugoslavia, pero cuando me dijiste Yugoslavia, pero no existe eso. ¿Dónde? No, bueno, es una gran mezcla de aquella época, ¿no? Hay parte de Eslovenia, parte de Trieste, parte de Bosnia, parte croata. Es una mezcla ahí de toda la familia. O sea, toda la familia es de la ciudad de donde viene tu familia, ¿en qué país quedó? Porque se dividió sobre todo en Serbia por eso Croacia. Te digo, o sea, la parte que quedó Eslovenia. Ajá, Eslovenia. Eslovenia quedó una parte, Bosnia, que antes era Bosnia-Herzegovina, ahora quedó Bosnia, o sea, se separaron, y la otra parte en Croacia. Yo decía Bosnia-Herzegovina, pero no era. Bueno, vamos a decir que en esta guerra que hay contra el mitas, los que pierden son los animales, los capillenses, Capilla del Monte. Uh-huh. ¿Y quiénes ganan? No gana casi nadie. Y la región, vamos a decir la región, porque recordemos que Almitas atendía, digamos, en la parte de lo que era la castración, a animales en una franja, digamos, habitual, que llegaba aproximadamente desde Molinaria a Cruz del Eje. Estamos hablando casi 100 kilómetros, ¿no? O sea que era regional el tema de la atención a los animales. Obviamente que nunca se recibió un mensaje de ningún intendente ni nada, decir en qué lo podemos ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas son dos cuestiones aparte. Nosotros, la institución tampoco nunca pidió un solo centavo. Eso hay que recalcarlo, porque la institución nunca le pidió un centavo al municipio. Siempre se sustentó con fondos propios. Y yo creo que eso también es uno de los motivos, ¿no? Que no se lo perdonan. Autosustentación. ¿Sabes cuál es? Sí, esa es una. Y la otra es justamente lo que te decía. La parte de pertenencia. Yo creo que en la parte de pertenencia lo que se hizo fue exponer a demasiada gente. Exponer la incapacidad, la ineptitud de mucha gente, de veterinarios, de la clase política, de proteccionistas también. Bueno, la ineptitud para el gobierno de un municipio se ve, pasan y pasan los gobiernos municipales, porque uh-huh. Vos decís, bueno, ahora viene un gobierno que va a hacer algo diferente y se continúa con lo mismo, son los mismos problemas de hace uh-huh. 12 años. Bueno, y hay otra asociación que yo no la quiero mostrar. ¿Qué es una asociación? Porque no tiene una cara visible, todos hablan de una persona. Esa persona, como yo siempre digo, tenés que predicar con el ejemplo. Y el ejemplo sería, si una presidenta o una secretaria de algún lugar que se ocupa de los animales, mínimamente no debería salir a los barrios o a la calle o a la ciudad con todos los perros desatados. O sea, uno tiene que seguir un ejemplo. Y bueno, lo digo porque cuando pasa por el barrio de Villacielo, pasa ella con todos sus perros y es un lío con los perros nuestros, con los del vecino, con los del otro vecino. Bueno, eso no se puede hacer. ¿Quién controla acá? Nadie controla nada. Nadie controla si vas en contramano, si pisas un peatón o no le das el paso. Y bueno, menos con los animales. Alguien me dijo, mira, con todo el otro día recibimos un mensaje acá, me dicen, uh-huh. pero no hay ni gasas en los hospitales, no hay cuestiones para las embarazadas, mira si se van a ocupar de los perros. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Menos mal que acá no hay una plaga de nada que tenga que ver con los animales, perros y gatos, porque los gatos en nuestro barrio, que antes no había, ahora hay millones. Algunas cosas sobre lo que acabas de decir. Lo primero, la persona que te dijo, mirá si se van a ocupar de los animales. Bueno, había una institución que se estaba ocupando y tampoco la dejaron, ¿no? Ahora, eso es una decisión política. ¿Por qué crees que la decisión política de este intendente, vamos a decir el intendente Díaz, uh-huh. no tiene esa decisión política de beneficiar a Capilla del Monte con castraciones para todas las personas casi gratis, donde el municipio no pone un peso? ¿Y qué están apañando? Porque hay alguien que está obstruyendo. Hay alguien que debe recibir algo para que el MITES no exista, pero a mí no se me ocurre otra cuestión. Yo no puedo meterme en eso puntualmente. Lo que sí puedo hablar es que en el último tiempo, a mí me parece claramente que hay serios indicios y serios hechos que hablan claramente de una connivencia entre la gestión municipal y los veterinarios. Hay hechos puntuales, y si querés empezamos por el principio, que es desde el municipio no se hizo absolutamente nada para mediar ante el ataque de la corporación sobre la institución. Desde el municipio nunca se escuchó la versión de la institución, sino que se quedaron y compraron la versión de la corporación. Desde el municipio nunca se convocó a trabajar a la institución y tampoco, cuando tuvieron la oportunidad, por ejemplo, en el momento de realizar la campaña antirrábica o realizar esta campaña de castración a bajo costo, tuvieron la oportunidad de sincerarse y decir, nosotros no queremos que Almitas trabaje, que Almitas esté por esto y por esto. Siguen disfrazando las cosas, siguen tirando la pelota afuera. hay una realidad ineludible que cada uno la va viendo día a día. Hay hechos puntuales que han acontecido en el último tiempo. Y no se sincera la situación de hacerse cargo. Creo que eso es lo que más le cuesta a las personas, hacerse cargo de los hechos que producen. No quieren pagar un costo político por ello, porque especulan con que la gente, al estar tan metida en sus cosas, no se termine de dar cuenta. Pero hay demasiada gente que se da cuenta. Ahora, por ejemplo, a la otra asociación no se le pide un papel, no se le pide nada visible. ¿Quién es? ¿Recibe algo? ¿Cómo se mantiene? Porque durante años se ha mantenido y yo veo que nunca nadie le pide absolutamente nada. ¿Qué confabulación habrá con esa asociación que no tiene ni cara ni rostro? No se ve. ¿Dónde están? Mira, yo hablo de lo que conozco. Sí, hablo de lo que conozco. La realidad de otras instituciones no la conozco. Bueno, pero es una institución a la cual ha apoyado este gobierno. Sí, entonces habría que ver. Sí. Por eso te digo, esa explicación la debería dar el gobierno municipal, me parece. Bueno, vamos a decir que nosotros lo estamos invitando desde hace rato a Oscar Amante, que y nos ha contestado siempre, bueno, que va a venir cuando tenga algún tiempo, y también a José Guira Ponce, que el otro día yo le hice una pregunta y me dicen que Almitas, bueno, no estaba trabajando con ellos porque no había cambiado el gobierno. No entendí demasiado. Como no entendí demasiado, yo lo llamé para que viniera y bueno, están invitados los dos. Están invitados José Guira, Oscar Amante y también a Fabricio Díaz, que me encantaría hablar un poco, a ver cómo está este gobierno municipal, donde se sabe que el mundo se detuvo, que es un desastre lo que pasa a nivel mundial. Pero hay cosas que me llaman la atención, ¿viste? De repente vos ves y dicen, bueno, una campaña antirrábica y no hay un censo de perros. Entonces, cuando vacunan 2.000 perros, la ciencia en 3.000, 10.000, 2 o 4, ¿qué porcentaje de perros se vacunan? Uh-huh. Si no hay un censo de perros, uh-huh, entonces no pueden decir que es la campaña más grande que hay, porque no se sabe qué porcentaje de perros fueron vacunados. Y yo digo, ¿y qué pasa con todos esos perros que están en la calle, que te pueden morder, que te pueden contagiar algo? ¿Quién los vacuna? ¿Están castrados? Vos los ves y los perros tienen unas pelotas impresionantes, casi todos. Y aparte, lo que ensucian, tampoco el municipio se ocupa de decirle a los capillenses, tengan a sus mascotas adentro, puertas adentro. Va la gente a comprar las cosas y van las mascotas detrás corriendo, se pelean con otras y van ensuciando la ciudad. ¿Quién se ocupa de eso? ¿No hay multas para eso? ¿No hay control? A mí me parece que esto es un gobierno descontrolado, donde yo creo que no les interesa, aparte. Sí, a ver, hay algunas cuestiones que se podrían analizar, ¿no? Históricamente, desde que yo recuerdo, desde que estoy acá, se utiliza un sistema de vacunación antirrábica que creo que a vistas claras no es efectivo en lo más mínimo, porque se colocan puestos en algunos casos y en algunos barrios que pueden llegar a estar hasta un par de kilómetros de algunos lugares puntuales, ¿no? Por ejemplo, en Las Gemelas, donde lo pones en la entrada del bulevar y si contabilizás hasta la entrada de la... Una persona que tiene 10 gatos, ¿cómo de hace? De la tranquera, por ejemplo, de la tranquera de Agua de los Palos. No, son varios kilómetros, son personas mayores. Exactamente. ¿Cómo hace la gente que tiene tantos animales, que esa gente que tiene tantos animales se ocupan de la irresponsabilidad de otras personas que largan los animales y no los castran? Y te digo, te refiero a un hecho que aconteció contado por un veterinario durante la campaña antirrábica. Se acercó una persona mayor que manifestó tener 7 gatos en su casa. Y la profesional pidió a la mesa las dosis para para poder acercarse al domicilio de la persona y vacunar a esos animales, teniendo en cuenta, digamos, que era una persona mayor y además paciente de riesgo COVID. Y en la mesa de control le negaron las dosis. Sí, a nosotros nos pasó lo mismo. Y aparte, una vez que llegamos a las 12 y 15, la vacunación era hasta las 13, parece ser que ya no había más vacunas. Uh-huh. Entonces, también hablamos con otra veterinaria que nos dijo que las vacunas no alcanzaban. Así que, bueno, como se ve, bajan una publicidad que después no es realmente lo que está ocurriendo. Uh-huh. Me hace acordar mucho al gobierno de Macri, perdón, pero es del mismo estilo. Uh-huh. Bueno, vamos con dos canciones más, argentinas nuestras, a ver si son las argentinas que yo tengo acá, en este cuaderno. Y así la gente puede deleitarse con nuestra música, la música de los argentinos. Vamos con Silvina Garré para hablar de mi amor y con Bambi cuando despiertes. Y después volvemos con Eduardo Pote Pan. Con vos.

lávate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. El uso de barbijos sirve para reducir el contagio. Salí de tu casa solo si es necesario. Quédate en casa para cuidar la salud de todos. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Y nos seguimos asomando en esta noche en Capilla del Monte, en esta quinta temporada para todo el universo, con Eduardo Potepan, quien ha trabajado en Almitas en algún momento y siempre está consciente de el cuidado de los animales. Y quiero decir que, bueno, recibimos dos mensajes de oyentes de nuestra oyencia. Unos dicen: esta unión del boicot participaron Círculo Veterinario de Capilla, Colegio Veterinario de Córdoba y una protectora que tenía el monopolio del proteccionismo. Habría que saber cómo se llama el monopolio del proteccionismo. Si saben, por favor me mandan el dato. Y otros dicen: yo he operado a varios de mis animales en todas las en diferentes veterinarias de Capilla del Monte y nunca me han dado ni siquiera un ticket ni la clínica ni la historia clínica de los veterinarios, ¿no? De los perros, de los animales. Así que bueno, eso es otra cosa también, porque después te quieren cobrar, qué sé yo, 5.000, 6.000, 4.000 y no te dan, iba a decir un ticket, pero no, no te dan un ticket, o sea que también es como una especie de evasión. ¿Sabes para qué es importante eso? Muy importante. ¿Para qué? Por si una mala praxis. Ajá. Tenés un respaldo. Sí, sí. Porque... claro, si no pueden decir, no, yo no te operé. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Déjame aclarar dos cosas primero. Antes te hablaba del tema de las denuncias al principio. Y como te dije, después de un año y nueve meses, esas supuestas denuncias nunca aparecieron. Por lo tanto, personalmente, yo digo que el Círculo Médico Veterinario de Capilla del Monte y el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba mienten y no hay ninguna denuncia. Y si quieren demostrar lo contrario, que aparezcan las denuncias. Me decía un amigo... Por un lado, déjame aclararte esto, por un lado. Por el otro, y va a parecer que me estoy contradiciendo, creo que sí hay una denuncia. ¿Y sabes por qué? En una entrevista televisiva, los voceros del círculo se encargaron de remarcar que las denuncias no habían salido ni de Capilla del Monte ni del entorno de los veterinarios. De un lado tenemos lo que te dije, no hay ninguna denuncia en cuanto a papel presentada, ni el texto de la denuncia, ni los denunciantes, ni nada. Por el otro lado, hay un audio donde uno, o mejor dicho, el creador del Círculo Veterinario de Capilla del Monte, dice que él habló con la abogada del colegio para ponerle al tanto de que se estaba produciendo algo parecido al ejercicio ilegal de la profesión. Casualmente, lo que dice la carta documento. Es decir, decís públicamente que la denuncia no salió ni de los veterinarios ni de Capilla del Monte, y por el otro lado, el creador del círculo, en un audio de WhatsApp, dice que él habló con la abogada del colegio para cubrirse de la supuesta del supuesto ejercicio ilegal de la profesión que se estaría ejerciendo desde la institución. Ajá. ¿Bien? Sí. ¿Quedó claro? Sí, quedó muy claro. Bien. Sería interesante, bueno, de todas esas personas que no estamos nombrando, pero sí están escuchando, o cualquier veterinario que quisiera venir acá a la radio para charlar del tema, bueno, están invitados. Bueno, esa entrevista televisiva se cerró con que ellos no quieren polemizar con nadie. El silencio, entonces. ¿Por qué será que no quieren polemizar con nadie? Bueno, pero tiene que haber una cabeza de ese grupo de círculos veterinarios que pueda dar una entrevista. ¿Cómo cómo se cae un castillo de naipes? Con un soplido, ¿no? Bueno, habría que invitarlos. Ahí, vos después decime quién es la cabeza. Yo le invito y si no viene, bueno, soplamos. Podemos soplar. Por otro lado, otra cosa fundamental que hay que aclarar acá es que el quirófano de Almitas nunca estuvo clausurado, ¿sí? Es muy importante que se diga eso, porque eso es así, nunca estuvo clausurado el quirófano de Almitas. Lo que faltó es simplemente mano de obra. ¿Por qué? Porque justamente en una actitud corporativa de los veterinarios de entonces, cuando el círculo se formó, y recuerdo que en aquel momento, en el interinato de Marcelo Rodríguez, él envió una carta desde el municipio preguntándole a los veterinarios si querían trabajar con Almitas. Y los 9 consultados dijeron que no. ¿Cuál era el requisito que ponía el colegio veterinario para habilitar el quirófano? Lo primero que tienen que tener es un veterinario. Los 9 a la vez te dicen que no van a trabajar con Almitas. Bueno, pero puede haber un veterinario que viniera de afuera que quisiera. Yo digo, ¿no? Tiene 4 patas, mueve la cola, ladra, pero no es un perro. Eso es lo que te quieren hacer creer, digamos, ¿no? Bueno, habría que ver exactamente qué es lo que pasa, y como yo siempre digo, y de hace mucho tiempo que decimos lo mismo, los únicos que pierden en esta historia son los animales, la gente, los capillenses, y bueno, sobre todo los animales y la gente que no puede, que ya tiene animales y que por la situación económica de todos nosotros, que ya sabemos que se va para abajo, está todo muy mal, y siguen teniendo cría sus animales y no tienen forma de castrarlos porque no tienen plata. Porque cuando dicen, vamos a hacer una castración a bajo costo, entonces yo le preguntaba el otro día a José Ubaira por teléfono, ¿bajo costo cuánto es? Porque para, a lo mejor 700, 500, 1000, 2000, para alguien que paga 700 y no puede estar ni siquiera comprando su comida, eso no es bajo costo, eso es como una millonada, qué sé yo, para cada uno bajo costo es diferente. Totalmente. Así que bueno, tendrían que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, el bien común está por arriba de cualquiera. Sí, y otra cosa también que, bueno, por ahí también uno cuando es un profesional y es universitario y concurrió a la universidad por ahí, y ante cuestiones relacionadas con la... Porque la sanidad animal es salud pública, en definitiva, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y vos por ahí, si vos decís que... vos siendo profesional, ¿no? Decís que vos tenés 3 animales y tus 3 animales no están castrados, estás dando un mensaje. Un mensaje que en ese caso, a ver, para el caso puntual carecería por ahí de importancia porque él tiene 3 hembras. ¿Qué pasa si ese mensaje lo recibe alguien al que le dicen que lo importante es que los animales estén dentro de la casa y no castrados, que tiene machos y hembras. ¿Quién se va a hacer cargo de las crías que produzcan esos animales? ¿El que lo dice? No, y aparte lo que yo veo y se ve muchísimo, animales que son de raza, entre comillas, peligrosas, o sea, pitbulls, rottweilers y esos dogos argentinos, no se sabe si están abandonados, si tienen dueño, y los ves en la calle, donde pasan chicos, donde pasan perros. Ya me han dicho algunos que tienen esos perros, no, mi perro cuando ve otro perro va y se lo come, pero entonces, ¿cuál es la protección que hace el municipio? No hace ninguna protección. En otros países, y yo lo sé porque he viajado bastante, esos perros, para poder salir a la calle, tienen que estar operados, castrados sí o sí, hembras y machos. Y acá tenemos un veterinario que dice que la castración no es importante. Bueno, habría que revisar y habría que... ¿Eso se puede hacer una denuncia? ¿Alguien está fomentando la no castración? Y amén de eso... Es el primero que se anota para hacer castraciones, ¿no? Un poco contradictorio. Claro, la y después, cosa, ¿no? Ahora vamos a ir con dos ancianos, pero después quiero hablar donde yo me parece que esto radica en la falta del derecho al trabajo. Porque si hay un veterinario que quiere trabajar con almitas, totalmente, y los otros se oponen, están coartando la posibilidad de ese veterinario a trabajar como ya han trabajado varios. Bueno, vamos con dos canciones: Silvina Moreno, Péndulo, y Gabriela Torres, Vení. Y después volvemos con la última parte, que está interesantísima, esta entrevista con Eduardo. Y también espero que pronto pueda venir Graciela también. Y bueno, vamos con estas canciones y volvemos con Eduardo acá en la quinta temporada de Mi Asomo en FM Astral. Y salgo de tu imaginación como un péndulo, bailo alrededor. Un día es claro y al otro no entiendo el amor. No me sueltes más, que al lado tuyo quiero estar. No quiero pensar, siempre que lo hago puedo arruinar el presente titilante. Presente titilante.

los consejeros que también han estado, porque todos son responsables de ver y de llevar una deuda que creo que ahora son como 100.000 pesos. Bueno, yo creo que hay una decisión política de terminar con arrastrar la deuda, porque si no viene un gobierno y cambia las directivas y todo sigue igual, esto es una rueda donde vamos a seguir endeudados. Y creo que los responsables de esa deuda, que finalmente no se sabe quién es o sí se sabe, deberían ser los que tienen que pagar esa deuda y no los capillenses. Y también tendría que ver, cuando uno vaya a votar otra vez, quiénes son los funcionarios que hicieron algo por el ambiente o por los animales o por las cloacas o por la iluminación, porque después uno se olvida. Y creo que todos son responsables, no solamente los intendentes, sino los concejales, que cambian las ordenanzas, que para unas cosas las aceptan, otras no. Entonces uno no sabe, estar pisando sobre una especie de arena movediza. Uno tiene que estar consciente. Y el que hizo un gobierno malo no debe volver a votarlo. Bueno, estamos acá con Eduardo, es muy interesante lo que nos está diciendo. Sería también interesante que la gente se preocupara más, se interesara más y que viniera algún veterinario. Yo puedo invitarlos, pero si alguno de ustedes que está escuchando el programa les dice que vengan a exponer su punto de vista, están todos bienvenidos. Como a nosotros, a Daniel, a mí nos gusta el tema de ocuparnos de los animales y colaboramos con quien nosotros vemos que están y que siempre colaboraron porque han dado muestras. Entonces por eso estamos de esta parte del sistema, ¿no? Apoyando siempre al MITAD como podemos. Siempre nos han dado una mano, nunca nos han dado un medicamento, como dicen algunos que hicieron. A mí nunca nadie me dio un medicamento en Almitas, me dieron para las pulgas y esas cosas. Y siempre he tenido una buena atención. Y siempre que yo he encontrado un animal, siempre lo han tratado de ubicar en algún lugar. Y siempre que he tenido amigos que no tienen la posibilidad de pagar a un veterinario 5.000 pesos o más una castración, Almitas lo ha castrado gratis. Ni siquiera a mí me han pedido. Y muchas veces yo sé que con otros veterinarios se hacen colectas para pagar castraciones. Fulanito tiene una perrita que pobrecita necesita castración. Colecta. Se hacen colectas. Y bueno, esas colectas Almitas no lo pedía. Entonces hay que ver en la balanza cómo eso pesa. ¿A dónde va esa plata? ¿Te dan un ticket? ¿Quién se queda con esa plata? ¿Por qué el gobierno municipal no da una directiva, no tiene una decisión política de ayudar a los capillenses que tienen perros y como está todo tan difícil no pueden pagar ni siquiera su comida, ni siquiera castraciones? Por eso, deberíamos abrir los ojos y ver quiénes son los que están en este juego, porque se repiten después los mismos. Después viene una elección y se presentan todos los mismos para decir que hicieron campañas de acá, de allá. Y es todo una publicidad que queda en la nada, queda en la mente de la gente. Hicimos una publicidad, pero en el fondo no sirvió para nada. Porque sigue habiendo cada vez más perros, más gatos, y menos mal que no hay una peste con los animales, porque si no, acá estarían todos en la calle apestados. Bueno, Eduardo, seguimos acá en esta última parte del programa. Yo te agradezco que hayas venido y te veo tan interesado que... ¿Qué vas a hacer? Siempre te veo con los perros en la calle, que estás paseando los perros, que tenés esa ocupación y también sé que tenés otra ocupación más. Sí, bueno, estamos haciendo un poco de todo, como se hace habitualmente en capilla, ¿no? Pero... Para sobrevivir. Para sobrevivir, exactamente. Pero bueno, hiciste un muy buen resumen recién de la situación. Hay cosas que uno se sigue preguntando ya para el tema de ir cerrando. ¿Por qué si vos llegás a un lugar donde tenés una institución que funciona, que hace 7 años que te está resolviendo un problema del cual tus antecesores nunca se ocuparon? Y la municipalidad tampoco. Claro, por eso a eso me refería, ¿no? O sea, la municipalidad. A las gestiones anteriores nunca se ocuparon. Con lo cual, si vos colaborás mínimamente y hasta sin poner dinero, podés ayudar buscándole la manera, podés seguir teniendo ese servicio. ¿Cuál es el interés para atacar de la manera que fue atacada la institución, por una corporación y, como dije antes, con indicios claros y hechos claros y concretos, que hablan de también una connivencia de la parte de esta gestión municipal? ¿Por qué? O sea, me gustaría que alguien dé una explicación más o menos cuerda, lógica, y como te dije al principio, hacerse cargo. O sea, no queremos que esté Almitas por tal y tal cosa. Uh-huh. Pero nadie se hace cargo, tiran la piedra, esconden la mano. Y esto estaba basado en una gran farsa, en mentiras, desde el principio. Y lamentablemente hay, digamos, estamos tratando con corporaciones, y las corporaciones, ya sea la veterinaria o la política, como vos quieras, tienen basamentos fuertes, donde tienen por ahí departamentos legales y de comunicación, que sabemos que los dos en conjunción pueden generar algo muy fuerte en la gente y ayudar a confundir sobre la situación que se vive. Yo creo que cuando vos sos el intendente de una ciudad, vos tenés que bregar por el bien de esa ciudad, ponerte los pantalones y enfrentarte a quien sea, siempre que ese enfrentamiento con alguien sea para redundar en un beneficio para tu pueblo. Es una decisión política. Siempre fue una decisión política. Siempre. Desde que Almitas empezó a trabajar, siempre fue una decisión política esto. Y cuando por ahí en su momento la corporación vio un poco debilitada a la institución por algunos hechos, aprovechó el momento y provocó un ataque desde adentro. Uh-huh. ¿Sí? Porque digamos que otra cosa también que habla de la calidad, entre comillas, humana de esta gente, es que los principales artífices de esto estuvieron dentro de Almitas. En algunos casos trabajaron para Almitas y otros colaboraron con Almitas. Es decir, que una de las cuestiones... O sea, más... saben muy bien cuál es el funcionamiento y qué sirve. Y algunas de las cuestiones, creo que más denigrantes que tiene el ser humano, es cuando alguien muerde la mano que le dio de comer. Uh-huh. Y en algunos casos, como en dos de estos tres a los que me estoy refiriendo, la institución lo sacó del más abyecto anonimato. Gente que no lo conocía absolutamente nadie y que se hicieron conocidos por la institución. Uh-huh. Y no lo pueden negar. Bueno, mira, acá me mandan dos mensajes. Me dice, yo soy socio de Almitas. Y quiero decir que denunciaron que las cirugías no los hacían los veterinarios matriculados. Bueno, yo sé que eso es mentira, porque siempre hubo un veterinario matriculado. Y acá hay otro mensaje. Es increíble, porque este no es un programa de ida y vuelta y hoy uh-huh. hay muchos mensajes. Dice, Almitas ofreció sus servicios al municipio sin costo alguno y se negó a aceptar la propuesta. Ya se me ocurre de quién viene este mensaje. Así que bueno, vamos a ver si esto se puede reflotar, porque es en beneficio de los capillenses, de los animales y del pueblo y del bien común. Bueno. Dale, una vez más te agradezco la invitación por haber explayado todo este tiempo. Realmente hemos estado un buen rato. A mí me encanta este tema, porque la verdad que hay cosas que yo no las puedo entender. Yo tampoco las puedo entender, como te dije al principio, nunca pensé en ser testigo de algo así, de una persecución a una ONG que lo único que, que estaba haciendo era trabajar. Que le ahorraba el trabajo a la municipalidad. Eso es increíble. Es increíble. Hay que ver qué hay por atrás de eso. No tiene explicación desde ningún punto de vista. Y ahora, digamos, como se ha presentado y como se ha ido desarrollando las cosas, es muy difícil encontrar una solución porque creo que han llegado demasiado lejos algunas cosas. Deberían rebobinarse muchas cosas y haber un cambio de actitud y de demostrar en realidad una cuestión de voluntad política, como vos bien dijiste, de querer cambiar la cosa y de querer solucionar los temas, ¿no? Bueno, Eduardo, quiero agradecerte que hayas venido, espero que vengas muchas veces más porque clarificás la situación y hay mucha gente que no sabe lo que está pasando y no sabe lo que pasó. Uh-huh. Y los capillenses podemos volver a tener abiertamente castraciones casi gratis, diría yo. Y no es una castración para gente de bajos recursos, no, para todos, porque Almitas no hacía diferenciación. Almitas castraba a todas las personas que pedían ayuda. Uh-huh. Y yo quiero aclarar que el gobierno municipal, no sé, pero me parece que Almitas nunca le pidió un peso al gobierno. Nunca se le pidió, nunca se le pidió a ninguna gestión. Bueno, y ahora dicen en el gobierno que el gobierno municipal tiene que pagarle a los veterinarios, o sea que era mucho mejor la situación anterior. Sí, ahí es donde justamente se impone el espíritu corporativo. Queremos un pedacito de la torta cada uno. Bueno, estás invitado para cuando quieras venir. También no? Hacemos una invitación abierta acá a Graciela, que está siempre al frente de Almitas. Y quiero decir que ella nos ayuda siempre con los animales. Acabamos de adoptar un nuevo gatito, dos nuevos gatos, uno por Almitas y otro por una veterinaria que nosotros conocemos. Pero bueno, hay tanta cantidad de animales en adopción que esto tendría que reverse y la decisión política la tiene que tomar el gobierno municipal. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene seguramente con un tema de aerolíneas argentinas que yo le pedí a uno de los pilotos que está en la Secretaría de Prensa de los Pilotos para que nos cuente un poco cómo está el sistema aerocomercial y aerolíneas y la gente que trabaja en ese ámbito. Bueno, Diego, buenas noches. Gracias por compartir tanta información. Eduardo, gracias por traernos tu experiencia y lucha desde una ONG como es Almitas, que intenta servir a los vecinos de Capilla del Monte y alrededores. Y bueno, que podamos tomar conciencia de la importancia que tienen los animales cuando queremos tenerlos como mascotas. Buenas noches y los dejamos con una musiquita linda antes de terminar. Nos despedimos con dos canciones de Carlos Castell. En el error y lo que queda. Buenas noches a todos y a todas y nos encontramos nuevamente este próximo jueves. Hola, soy Carlos Castell, vivo en Barcelona y tengo este proyecto musical, Las Grandes Aguas, junto a mi querido amigo Carlos Sequeira. Él vive en Buenos Aires y bueno, tenemos un proceso de, digamos, creativo, de composición a distancia. Y bueno, estas canciones que van a escuchar las grabamos en el estudio de Tato Estela en el 2019. Vine para Buenos Aires y ahí fue que las grabamos. Son dos canciones bastante diferentes. La idea del proyecto es, digamos, dejar el estilo supeditado a lo que queremos expresar. Así que creo que eso se nota bastante bien en estas dos canciones, por su diferencia entre sí. Y bueno, quería agradecer al programa Me Asomo por mostrar nuestra música y los invito a escuchar el EP que grabamos en aquella oportunidad, que lo encuentran en YouTube googleando Las Grandes Aguas. Aparecen unas novelas también, pero después está la lista de reproducción y nuestro usuario y ahí nos pueden seguir y escuchar y ver algún video. Muchas gracias a todos y espero que lo disfruten. Saludos. estar en el callejón, aislado, a punto de romper. Mañana será peor, silbando desgracia desde ayer.